Domingo. Revelación, inspiración. Estudia 2 Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:20 y 21. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de la actividad divina en la producción de los libros de la Biblia? 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Pedro 1:20 y 22. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 3:16, Pablo dice que la Biblia es teopneustos, exhalada por Dios. En la traducción latina de la Biblia, el texto dice Escriptura Divinitus Inspirata, de donde obtenemos nuestra palabra castellana inspirada. Pablo está diciendo que la Biblia tuvo su origen en una actividad del Espíritu Santo. Por medio de visiones y sueños, el Espíritu Santo revelaba verdades a los profetas, revelación, y luego se aseguraba, por medio de su conducción en el proceso de escritura, inspiración, que lo que el profeta escribía estaba en armonía con lo que Dios había revelado. 2 de Pedro 1:21 nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como un velero es arrastrado por el viento, los escritores bíblicos eran movidos por el Espíritu Santo. De este modo, revelación, inspiración, se refiere a ese proceso por el cual el Espíritu Santo revelaba a los profetas lo que Dios quería que ellos supieran y luego los guiaba en la proclamación de ese mensaje. Algunos hablaron la palabra. La forma escrita llegó a ser las escrituras inspiradas, exhaladas por Dios. Aunque en el Nuevo Testamento los apóstoles no pretendieron tener la inspiración con tanta frecuencia como lo hicieron los escritores del Antiguo Testamento, es obvio que ellos consideraban sus mensajes como dados por autoridad divina. Pablo, por ejemplo, escribió, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. No obstante, la Biblia también es un libro humano. A primera vista, tiene todas las marcas de la autoría humana. Los autores, al registrar sus propias experiencias, se refieren a sí mismos con pronombres personales. También se ven en sus escritos las costumbres y las tradiciones de los tiempos de los autores, y en algunos de los salmos y los proverbios reflejan la literatura y la cultura de las naciones vecinas. En resumen, aunque inspirada por Dios, la Biblia también refleja la calidad humana de sus escritores. De todos los autores de la Biblia, la humanidad, ¿de cuál de ellos la notas más claramente? ¿De qué modos puedes simpatizar e identificarte con este autor en el nivel puramente humano? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.